Bueno, y sí, llegó este momento de columna a las 9:05. Somos muy precisos y precisas. Así que está Clara Gallardo para hablarnos de cárceles. Qué buen puntualidad, día, Clara. Qué impresión que me dio, te digo. Somos así, muy puntuales. En nuestra vida privada también. ¿Eh? Hasta incluso dije, ¿quién me está llamando? Mirá, ah, claro, en, no, la no, grilla, pero... en la grilla tendrías que aparecer a las 4:27. Así que me imagino, a los 4 9. Minutos, 9, 4 minutos, 27 segundos. Claro. Así bien, que, bien, muy bien. Bien, bien, bien. Buen día, Clara. Todos. Bueno, compartirles. Un temita que andaba pensando, que tiene que ver bastante con la actualidad, respecto a esto del patriarcado, ¿no? Uh-huh. Que nos viene interpelando bastante, y las detenciones a cantidades que tenemos en la provincia de Buenos Aires, asociado con este tema, ¿no? Con la cuestión del patriarcado. A ver, empiezo por contarles que si a mí me preguntan quiénes visitan a los presos varones, recuerden que en la 39 es una población masculina, ¿sí? Sí. O sea, que desde esa experiencia les hablo. No he pisado nunca una cárcel de mujeres, creo que no podría. Me parece que hay otra dinámica, ¿no? Sobre todo siendo yo mujer. Uh-huh. Pero desde una población de varones, quienes más lo visitan, yo lo que diría es la mayoría mujeres. Son uh-huh. sus esposas, sus sí. novias, sus hijos, sus madres, sus amantes, sus hermanas. Digamos, hay una población muy femenina que se ve en el Zoom, como se le dice, el salón de usos múltiples donde están sus visitas. Porque hay un porcentaje muy alto de las mujeres que visitan a los detenidos varones. Bueno, partimos de una base. Tenemos la estadística que la mayoría de los sujetos encerrados están por causa de robo, ¿sí? Esto ya lo habíamos hablado en otras oportunidades, con sus variables, a mano armada, en poblado en banda o simplemente, digamos, un arrebato. Uh-huh. Pero el delito de robo es el porcentaje que más ocupa en las cárceles de la provincia. Y de esa población encarcelada, la mayoría son pobres, y están en carácter de procesados con una prevención preventiva. ¿Qué significa esto? Que el juez, hasta tanto se compruebe en ese proceso judicial si es inocente o culpable, decide preventivamente, con muchas comillas, detenerlo y encarcelarlo. Claro. Esto a los que tienen plata no les sucede mucho, ¿no? Tienen que robar mucho, mucho, ¿sí? O ser un caso muy mediático para poder... para quedar detenidos preventivamente, sino simplemente afuera esperan, digamos, el proceso de detención y de comprobar si realmente son inocentes o culpables, a excepción de ciertos casos mediáticos. Ahí abro un paréntesis, como el caso de Nair, hace muy poquito, que es impresionante la celeridad de la justicia, ¿no? Sí, en el que el juicio llegó a juicio muy rápidamente. O pensando también en este caso muy actual del carnicero, ¿no? También, que mata a un pibe que le roba, le saca 5.000 pesos. Uh-huh. Eso capaz es para otro momento, pero me parecía interesante esto, ¿no? Poder diferenciar ciertas celeridades en la justicia y otros que no. Pero por lo general, el rico espera afuera, ¿no? Sí. Si se lo acusa. El pobre automáticamente queda detenido. Y además años dura eso, ¿no? ¿Cómo? Esos procesos además duran muchos años a veces. Muchos, muchos, muchos años. Esto es lo que les decía la otra vez, ¿se acuerdan del abreviado? Claro. La negociación que tiene la justicia, justamente como los procesos son muy largos y cuesta, hay que hacer todo un armado que implica tiempo y mucha burocracia y la desidia estatal, entonces es que ahí los abogados dicen, bueno, tenemos la solución, lo declaramos culpable y ya está, ¿no? Por eso es que la mayoría de los detenidos están en esa situación de esperando su proceso o están penados, pero por un abreviado, no porque haya sido rápidamente comprobado que claro. haya sido culpable de algún delito. Dentro de esta estadística, un dato más de lo que yo vengo pensando es que estos sujetos encerrados pertenecen a una situación muy baja y han cometido delitos de robo. Casi todos, por no decir todos, son hombres. ¿Sí? Entonces ahí llegamos a esa grupalidad, a esa población en la que están las cárceles pobladas, las cárceles de la provincia de Buenos Aires, donde son hombres que están detenidos por el delito de robo y son pobres. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque la mujer se queda en la casa con la función de la crianza y ama de casa, ¿no? O sea, ¿con qué fin, digamos, pasa esto, que la mujer se queda ahí? Bueno, porque el macho tiene la posibilidad de ser más macho de esta manera. Claro. La mujer se queda en la casa cuidando a sus críos, entonces el hombre macho, pobre, tiene la posibilidad de tener ese lugar, de ser el proveedor, ¿no?, del hogar. Uh-huh. Dejemos aclarar algo que a mí me parece importante. La cultura del patriarcado trasciende las clases. Sí, claramente. ¿Sí? Sí. Por eso nos peleamos mucho con la idea de pensar que cuanto más bajo la clase social, más machista es, porque este es un prejuicio muy sonso que dejaría entrever entonces que el rico no es machista. Uh-huh. Y bueno, bien sabemos que no es así. No, claro. No tiene que ver con eso. Pero tal vez a mí me parecía interesante el análisis. ¿Sabes lo que sí sucede? Es que al pobre, el hombre pobre, el macho pobre, no tuvo la posibilidad de muchas posibilidades de ser otra cosa. Es decir, ser sin tener que ser el macho proveedor, ¿se entiende? O sea, eso sí, es claro. Un lugar. Ser el macho es un lugar que es bastante, que es bastante, nos perjudica bastante. En definitiva, digamos, es un lugar en el que quedan muy aplastados. Pero no deja de ser un lugar. Uh-huh. Y eso es un montón, digamos, para una población que todo el tiempo es residuo. Ser macho es un lugar posible, claro, es ser alguien. Entonces, sí. Me parece, volviendo, ¿no? O sea, la cultura trasciende las clases sociales, la cultura patriarcal trasciende totalmente, pero el macho pobre tiende a esa posibilidad, ¿no? De automáticamente tener esa figura, ese rol súper rígido de ser el proveedor. Claro. En ese hogar, y por lo tanto es condenado. El macho rico, por decirlo medio pedagógicamente, pero vamos a dividirlo en estos dos grupos, más bien todo lo contrario, o sea, pasa desapercibido respecto a alguna situación delictiva y además es premiado por ser un hombre caballero, ¿no? Sí, claro, totalmente. Clara, te regreso una pregunta respecto de esto que estás diciendo. El rol, el macho, además compite, ¿no? Es decir, una de las condiciones es competir con otros machos. Sí. ¿Eso se traslada adentro también? Sí, claro, sí. El tener, digamos, y el ser, acá se pelea mucho por ese lugar, ¿no? Pero claro. Piénsenlo en respecto al lugar que uno tiene en el pabellón, uh-huh. a poder acceder a ciertos beneficios, a poder circular más. Para eso hay que defenderse desde el ser todo el tiempo, ¿no? Yo soy, entonces claro. Bueno, sería yo soy el que puede pelear, yo soy el que puede manejar un pabellón, yo soy el que tiene algún contacto y entonces no sé, tengo el celular y no me lo sacan. Claro. Todo el tiempo es mostrarse con otros quiénes son, ¿no? Desde ese lugar del tener, está bueno tu pregunta, Dani. Entonces, en ese punto, sí, hay una competencia que a veces queda, a veces se puede mediar y otras veces no, por eso claro. También surgen los accidentes y las peleas y las riñas en las cárceles. A veces volvemos a lo que alguna vez hemos hablado, a veces eso es intencionado y se deja ese lugar de tierra de nadie para que justamente haya pelea. Ah, ya eso, sí. Exacto, hay una intención ahí, pero muchas veces también a ellos se les va de las manos. Piensen también que, bueno, qué difícil es convivir en una habitación de momento a otro, en la llama celda acá, con 7 personas, claro, sí. Uno no conoce, todos hombres, ¿no? Imagínense. Totalmente. Entonces, hay que estar muy lúcido para no caer en esa riña y en esa competencia que desde ya está afuera, como no va a estar adentro, digamos. Sí, en realidad es un reflejo de lo que pasa afuera. Sí. Pero bueno, con algunos condimentos acá adentro en la detención, por supuesto. Claro. Entonces, bueno, volviendo un poco, el hombre caballero se lo premia afuera, el hombre rico, el macho rico. La mujer de clase media, clase alta, por supuesto que este último tiempo sale un poco más a trabajar, ¿no? O sea, sale un poco de esta cuestión de crianza y ama de casa. Pero bueno, también hay que hacer muchos análisis, seguramente porque tiene dónde dejar a los pibes, o porque van a un colegio doble turno, porque pueden pagarle a una niñera. Uh-huh. Y entonces, de alguna manera, la mujer también que trabaja sigue celebrando a este macho, ¿no? Que está, que aporta, que es proveedor, y entonces seguimos teniendo un lugar de sumisión, digo, independientemente de que la mujer trabaje o no, digo, ahí hay algo que todavía está muy estancado. Entonces el macho rico, acá también por supuesto que sufre la cultura del patriarcado, a mí me parece que el hombre de por sí, por ser hombre y tener ese rol, ¿no?, de proveedor y de macho, como dice Rita Segato, sufre en todos sus puntos, es víctima también. Uh-huh. Pero me parece que el macho rico, a diferencia del macho pobre, tiene el privilegio de poder un poco elegir y salir de esos lugares tan rígidos, ¿no?, que ofrece la cultura. Claro, el hombre, el varón, digamos, que está atravesado por ese lugar de residuo todo el tiempo, me parece que no, y entonces, bueno, también para pensarlo. Entonces, bueno, el hombre tiene que salir a trabajar, el hombre es el productor, es el proveedor, el que trae la plata. Por supuesto que sabemos que las condiciones de trabajo son muy indignas, en negro, 1000 horas rotativas, ningún franco, en condiciones muy inhumanas. Entonces, el que no se banca eso sale a robar, ¿sí? Muchas veces, más bien, digamos, hay un contrato, a mí eso me parece importante, hay un contrato en la pareja, ¿no? No es que el hombre sale a robar y la mujer, ¿no?, está como sorprendida y nada sabe de eso, sino que acepta, ¿no?, que salga a justiciar armado y traer para comer y cenar con regalos a los hijos. Entonces, ¿qué pasa cuando, después de varias salidas, el macho es encarcelado, finalmente cae en la detención? Las mujeres son las que quedan en el hogar, cumplen las funciones que venían haciendo, ser madres, hijas, amas de casa. Además, tienen que salir a buscar la changa para solventar los gastos que antes cubría el macho. Claro. Y además, tiene que solventar los gastos que implica acompañar a un detenido. Piensen que se necesita viáticos para viajar hasta la cárcel. Por lo general, viven lejos de las cárceles. No todos tienen ese privilegio de estar caminando a cuadras. Claro. Y todo lo que no provee el Estado, que es la ropa, los elementos de aseo, no sé, tener un paquete de yerba, ¿no? Sí. Eso que muchas veces hay una deficiencia muy grande, lo tienen que proveer estas mujeres. Por lo tanto, es otro gasto, ¿no? Y venir a visitarlos, que implica poder arreglar con alguien para, o desde su trabajo o desde el lugar en donde tienen, para, además de todo eso, ir a visitar a su macho encarcelado. ¿Qué le sucede al macho cuando pasa esto? Es interesante porque tiene que renunciar a ese lugar de macho proveedor, sin duda, abruptamente, y ahora tiene que aceptar que la mujer hace todo eso. Fíjense el impacto, ¿no? Y además de todo eso, tiene que ocupar un lugar doméstico. Piensen que los detenidos acá se cocinan, tienen que cocinar para muchos, son unos grandes cocineros, aprenden unas recetas impresionantes, sobre todo de pastelería, cuando tienen sus visitas hacen grandes tortas y recetas muy, muy piolas, que a veces las pedimos nosotros también. se lavan la ropa, tienen que mantener la limpieza del pabellón, digo, automáticamente quedan en ese lugar, y insisto en esto, en lo abrupto, ¿no?, como de pasar a ese rol. Y el preso se pone bastante culposo. Por mi culpa, mi señora está sola, no tiene para comer, no tiene para vestirse, mi hijo le va mal en la escuela, se droga, mi hermana se fue con alguien que lo maltrata. Todo es por culpa de que él está detenido, ¿entiende? Todos los males del mundo es porque él está detenido. Entonces, ¿qué hacemos nosotras? Y ya para ir cerrando, acá en lo grupal, intentamos sacarle ese maldito traje, ¿no?, de superhéroe que tienen todos los hombres, ¿no?, de todavía insisten en tener ese traje. Y nosotras, muchas veces las mujeres, lo pasamos de largo, entonces me parece que está bueno interpelar en ese punto. Ubicando también acá adentro que los de afuera, o sea, sus mujeres, sus madres, sus hermanas, también fueron responsables, sobre todo cuando hubo complicidad, cuando uno supo que estaba yendo a buscar la guita y que esa plata venía de un lugar, ¿no? Como sosteniendo ese lugar, bueno, vos sos el que tenés que buscar la plata, buscala como puedas. Entonces, más bien como esto, ¿no?, que ellos, los de afuera también son responsables de esta complicidad, de este sistema que ellos son los que la sacan más cara, porque muchas veces, por lo general, aparece esto, bueno, los que más sufren son los de afuera. No, eso no es verdad, ¿no? El detenido, digamos, poder visibilizar las repercusiones que tiene una detención para un sujeto. Y que les conviene ponerse otro traje, ¿no? Un poco más más de hombre, no de macho, más de humano, un poco más equivocado. Esa es un poco la apuesta, y estoy diciendo todo esto y me acuerdo de Mr. Músculo, ¿vieron? Sí, claro, sí. Es tremendo. Bueno, Clara, muy interesante el planteo, me encanta. Absolutamente. Me gusta mucho escuchar. Está para seguirla todavía. A seguir pensando en la. Entonces, te dejo un beso grande. Un beso enorme. Gracias, Clara. Un beso. Clara Gallardo ahí con su columna de cárceles. Y vamos con un tema en inglés, claro. The Man Who Sold the World. ¿Nirvana es esto? Ah, ahora entendí la letra.